¡Eso! Esto es Gerardo y la Sonora. Te vas bombón, bonita hora que te da por llorar. Llórate esto, llora este dolor. No llores, vienen y van, pero no el amor. Te vienes encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar. Llegarás a ver tu boca crecer. Creyeran las mentiras que me das. Y algo sí que me supiste dar. Darme la cabeza que ya está hincha. Hincha del planeta, hincha del sol. Suéltame las riendas, de aquí me largo. Y hoy el teléfono es ring-ring. Corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son. Ya no eres mi bom bom bom bom. Y el teléfono no es ring ring. Y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son. Ya no eres mi bom bom bom bom. Ya no eres mi bom bom. Ya no eres mi bom bom. Ya no eres mi bombón. ¡Eso! ¡Hey, amigo! Waldo Rodríguez. De corazón para vos. ¡Así! Siguiendo la luna no llegaré lejos. Lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. No puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible, la noche seguro me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma en que caminarás. Vamos cariñito que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más. Que por ti bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. Y esto parece verdad para mí. ¡Eso! ¡Ey! Ariel Bello, gracias por el aguante. ¡Gerardo y la Sonora! Amigo Tosca, a ver vos. Un abrazo, che. Lulita, ¿dónde te has ido? Lulita, te estoy buscando. ¿Será que te quiero tanto? Lulita, te estoy llorando. Lulita, es mejor hablar, dejar las cosas en claro. Si te has cansado, Lulita, de este marido tan vago. ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde fue la Lulita?